Ego 99. Yo veo cómo se han desarrollado los en estos días. Un mundo más seguro, están contentos, están alegres, están como que emocionados, les han venido a cambiar un poco las maneras. A mucha gente les da miedo como que dar el paso para innovar, o ir a hacer algo, o ir a lastimar, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, los ciegos son personas como cualquiera de nosotros, ¿no? Y les falta que nosotros les demos esa mano y esa confianza para que se puedan desarrollar. De los ciegos sí me ha ayudado en el aspecto de rehabilitarme. Porque he aprendido a abrirme más a la gente, le he perdido más el miedo a la calle. Al momento de tomar la foto, a lo mejor no la veo, pero yo la siento. A veces nada más la sientes, lo aprietas y no sabes si salió o no salió, pero te deja esa sensación de que hiciste las cosas bien. Me han enseñado que yo puedo moverme por solo, puedo depender de mí mismo, pero hay una cosa que no me han enseñado, el de poder sentir, el de poder explorar y vaciar esas emociones, sentimientos a través de una fotografía, para que yo me pueda comunicar con la persona que ve, que sepa que yo también soy un ser humano, que puedo sentir, que puedo caminar, que puedo tener ilusión o sueño, que en Dios no estoy muerto, que realmente apenas empiezo a vivir. La intervención simbólica que implica el ataque de ciegos es muy importante porque es una especie de antídoto contra la ceguera, no de los ciegos, sino de los videntes. Esto ahora sí que ya lo he platicado aquí también los compañeros un poco como no es una locura y si es posible, pero bueno, esto es un poco por lo que estoy pasando. Ahorita con esta presentación quisiera invitarlos si a escuchar un poquito más. Cierra los ojos. Quien al cerrar los ojos me diga que no siente nada, que no escucha los ruidos del alrededor, coches pasando, pájaros cantando, el viento soplando, música sonando, voces platicando y gente riendo. Que no huela las flores, el humo, el perfume del vecino, el sudor de un cuerpo cansado, el pan recién salido del horno y el café hirviendo. Que no toque la puerta para salir a la calle, la ropa con diferentes texturas para vestirse. La mano del de al lado para saludarlo. La arena en la que al caminar deja huella. Y la boca del ser amado. Quien sinceramente pueda decir que al cerrar los ojos no siente nada, entonces esa persona es la discapacitada. Y el ciego y débil visual es el que realmente puede apreciar las maravillas de la vida. ¿Por qué no usar la fotografía para comunicar? Para sentir. Y bueno, ese es el motor de todo esto, ¿no? De recordar un poco todo el proceso que vivimos todos los días. Yo creo que el enseñar a fotografiar a los ciegos y débiles visuales y que ellos mismos estén comunicando a través de la foto es mucho más sencillo de lo que realmente pensamos si nos acordamos justo de todos los sentidos que tenemos, ¿no? Y cómo los usamos. En el transcurso de este proyecto me tuve la fortuna de estar en contacto con Edgar Flojo, Gerardo Vigenda, que son fotógrafos ciegos que me capacitaron a mí, que me platicaron cómo era posible que ellos tomaran fotografía, y Cristian Lombardi, que es un fotógrafo francés que había dado talleres en Bolivia, también una persona ciega, que también me capacitó de cómo se podían hacer, ¿no? La verdad, una cadena de gente que ha estado apoyando este proyecto, y gracias a todos ellos, el enseñarle fotografía a los ciegos tuvo cada vez más sentido, que ahí pueden ver algunas fotos, un poco del proceso de estar enseñando fotografía a las personas. Yo creo que todo esto parte un poco más a preguntarnos por qué la fotografía, ¿no? Yo creo que es importante recordar el proceso que existe. Cualquier fotógrafo, sabemos que hay todo un proceso detrás, que también ya mencionó un poco, que era algo que no quiero tampoco repetir. Entonces, es nada más recordar que todo, no nada más es visual, ¿no? Desde que vamos a tomar una fotografía, ¿por qué decidimos fotografiar lo que fotografiamos? Porque hay algo detrás, no nada más es lo visual. Algo sentimos, algo queremos comunicar, algo nos hizo darle clic a ese objeto. Entonces, nada más es recordar ese proceso. Todos los sentidos juegan un papel muy importante. Las fotografías que pueden ver fueron basándose también en el escuchar, en tocar, en saborear, en oler. Todos esos sentidos tenemos todos los seres humanos, no es que los ciegos lo tengan y nosotros no. Realmente ellos los usan más en el proceso creativo, pero es algo que es muy, muy latente, ¿no?, a la hora de tomar fotografía. Y bueno, también algo que nosotros hemos visto mucho con los talleres es que creo que la finalidad es muchas veces para fotógrafos que ven, viene siendo muy visual la finalidad de la foto, ¿no? Viene siendo, bueno, si no ven la foto, ¿para qué tomo fotos, no? Y con los alumnos nos hemos dado cuenta que la finalidad de tomar la foto para ellos es expresarse, es comunicarse y sobre todo conectarse con la persona que lo está viendo, ¿no? Ya aquí también mis compañeros han hablado de cómo te conectas a través de la imagen. Entonces es darle también ir un poco más a profundo, a qué es realmente la fotografía, qué provoca, ¿no? Y por qué para el ciego es también tan importante comunicarse a través de ella. Pues bueno, yo me atrevería también a preguntarles un poco cuál es la esencia de la fotografía, por qué tomamos fotos, ¿no? ¿Cómo decides qué fotografiar? ¿Qué sientes al apretar el disparador? ¿Y logras expresarte y comunicarte a través de las fotografías o lo haces nada más en automático, ¿no? Yo creo que si volvemos un poco a ese proceso, a todos nos pasa que hay algo más detrás que no es el fin, ¿no? El disparar. De ahí nació entonces todas estas preguntas y estas inquietudes, nace Ojos que Sienten, que nuestra misión es básicamente integrar a personas con discapacidad y sin discapacidad a través del arte. Porque por lo mismo el arte es muy subjetivo, el arte se vale expresarte y te comunica, ¿no? Y muy importante es, de manera paralela, la sociedad tiene que reaccionar a romper tanta barrera visual, se tiene que terminar esa barrera visual. Y la fotografía confronta de una manera muy directa a la sociedad, de darse cuenta de todo lo que hay detrás de una imagen que se vuelve un lenguaje de diario y que ya no podemos seguir siendo tan visuales y juzgar todo y pensar que alguien es un útil por no tener la vista, ¿no? Porque mismo nosotros que vemos muchas veces nos limitamos por juzgar a simple vista. Entonces eso busca mucho lo que estamos buscando en el equipo. Aquí ahorita pongo un ejemplo, Ale, que está aquí también, que ahorita va a hablar. Un ejemplo muy latente de lo que ha sido los resultados de Ojos que Sienten. Ale me acuerdo perfecto cuando le di primero la cámara, pensaba que era una locura que pudiera tomar fotos cuando ella se iba de nacimiento. Sin embargo, es una fotógrafa realmente del alma y con una sensibilidad impresionante y una imaginación maravillosa. Y que ha tenido todo el impacto de la fotografía en su vida. Nosotros hemos visto cómo le ha ayudado, bueno, también aquí con Juan Carlos, tuvimos la fortuna también de coincidir y hoy en día pues está ella de actriz y ella va a platicar, pero lo pongo un poco como ejemplo en el sentido de que la foto es el detonante de muchas cosas más, que es lo que es el ser escuchado, ¿no? El haberle dado la oportunidad a través de la fotografía de ser escuchados, porque como decía Gerardo, la fotografía te conecta con otra persona que va a ver tus ojos, que te va a dialogar, te va a dar diálogo, ¿no? Te va a expresar. Entonces, aquí hay una foto de Ale, la de fuimos a Mazatlán, que Ale es la primera vez que tocó la arena y llegó al mar. Y esa, ¿qué sientes al tocar, ¿no? Las texturas, es un poco el diálogo, el saborearte las cosas, ¿no? Vamos a los mercados y los olores, los sabores nos inspiran. Tenemos las florerías, ¿no? Las florerías y el olor de las flores era lo que les permitía saber dónde entrar a tomar las fotos, ese reportaje. entrevistas ya lees en tu ritmo, ¿qué te dice la voz de cuando vas a retratar a alguien? ¿No? Hay que recordar qué te transmite esa persona cuando estás fotografiando, ¿no? Simplemente es como una cualidad que se ve con la mente, como decía también aquí que era, ¿no? Y no con los ojos, ¿no? Y que un poco también lo visible es esencial a la vista, pero es cierto, ¿no? Aquí vamos más a la esencia y realmente ese yo creo que es el corazón de poder fotografiar sin ver. Y ahorita, bueno, van a poder ver unas fotografías de alumnos que han estado en Gaura, que están aquí con nosotros, que hemos visto que tomó una florería. Este de Marco Antonio, que se fue a un pueblo y la vio en la fachada de la casa de su tío. De José Manuel, que también está aquí, que iba en un camión y quitó atrás de un paralizaje, que tomó otro camión del otro lado de la avenida. En el Papalote, que fueron también tomando una cosa. Jesús tomándole al agua, tomando otro con la florería, ¿no? Se da todo el proceso, como se ve en la cámara de la florería. Y de Fabiola, también es bueno, también como él. Bueno, justo espero hoy escuchar el taxi, ¿no? Que pasó. Entonces, bueno, realmente, más que lo que queríamos como enfatizar aquí es todo el proceso detrás, de cómo sí es posible tomar fotografías con los demás sentidos, de cuestionarnos un poco más, que sí la vista juega un papel importantísimo, y eso no se lo quitamos para nada la foto, pero que todos pasamos por un proceso de comunicación, de creación, y ese es el foco para poder dar estos talleres, y por lo que se dio la fundación, ¿no? Porque para ellos es el detonante de muchas otras cosas. La fotografía es el principio para sentirse integrados en el sentido de que son escuchados. Y de que la sociedad ya reaccionemos un poco a qué hay detrás de una imagen, ¿no? Y qué es lo que queremos comunicar. La verdad, al final, yo creo que ahorita ya estamos como cortos de tiempo y estoy consciente de eso. Que trajimos, o sea, una cámara de José, uno de los alumnos, iba a hacer una demostración de cómo lo hacen, porque es más vivencial. No sé, son poquito tiempo, ¿no? Pero no sé si quieren que lo haga. Para que vean cómo. Entonces, José, si quieres, pasar, por favor. Y explicar cómo. Ok, no sé quién quiera ser uno de los participantes del público que quiera que nos tome una foto. Un modelo, por favor. Salieron muy penosos. No me dejan ni ninguno. Cerca, reconocerlo a través del tacto, tratar de buscar tanto su altura, tanto buscar la postura en que lo estoy encontrando y para poder decidir qué es lo que yo como fotógrafo decido tomarle, ¿no? En qué situación deseo tomarle, en una manera natural, tal vez una manera creada donde yo decido de qué manera lo voy a colocar. En esta manera pues hago todo un reconocimiento táctil para poder tener una imagen previa y al mismo tiempo que todo alrededor lo que encuentro alrededor de mi modelo, para tener toda esa imagen previa que ya se ha mencionado, crear, ir dándole forma a la imagen de la fotografía, cómo va a salir el resultado, y dándole, metiéndole todo lo que quiero dentro de mi fotografía. A partir de este reconocimiento táctil que estoy haciendo a Benjamín, perdón, igualmente, hago todo este reconocimiento táctil. Para mí es muy importante tomar una cierta distancia conforme nuestra cámara que estamos utilizando. También hay una previa preparación o reconocimiento de nuestra cámara para saber el ángulo o la distancia que nos permite tener para poder crear nuestras imágenes, o tener un poquito mejor de noción para ir creando las imágenes que deseamos, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo ya decido distanciarme, la distancia que para mí es correcta, y trato de buscar mis mejores ángulos para que Benjamín pueda entrar dentro de mi fotografía. En este caso, estoy colocando mi cámara en posición vertical, porque Benjamín, de hecho, es un poco más alto que yo. ¿Cuánto me dirás, Benjamín? 1.85. Wow. ¿Por qué no les enseñas como para medir, para la altura y lo del ángulo también? Porque es automático, pero no, para que entiendan ellos cómo ustedes enseñan lo del ángulo. Y... claro, lo que les mencionaba previo a lo que el reconocimiento de nuestra cámara que utilizamos. En este caso, la cámara que traigo es una cámara que me permite aproximadamente un ángulo de 74 grados, que es como nosotros abrimos los brazos. Nosotros abrimos los brazos para poder tener una idea un poco más. ¿Sí oye? O sea, ¿se escucha por la vez? Sí, estando un poquito con la garganta cerrada. Parece que el micrófono lo traes a la garganta ya. Estamos rollando el micrófono para que se pueda mover. Y bueno, abrimos los brazos con un ángulo aproximadamente 74 grados. Primero agarramos, hacemos un 90 grados aproximadamente para nosotros y de ahí empezamos a cerrar para calcular ese 74 grados. Y de ahí nos vamos nosotros visualizando mentalmente conforme nos vamos alejando los objetos o la cantidad de información que está entrando dentro de nuestra imagen, ¿verdad? Y para tomar la distancia, en este caso con Benjamín, cuando son las personas, lo primero que hacemos es levantar la mano e irla bajando suavemente para calcular la distancia. Tratamos de evitar el meter las manos directamente por cualquier situación de tocar lo que no debemos, ¿verdad? Entonces, siempre utilizamos esa manera de ir. Arriba, abajo, como de pasado, ¿no? Ok, entonces es una manera, unas técnicas de las que utilizamos, tanto en la manera del rastreo táctil y ya después de nosotros tomar nuestra distancia, utilizamos como referencia el sonido, ¿no? En este caso, pues una persona que nos puede referir un sonido, le pedimos que nos hable y Benjamín, ¿me puedes hablar, por favor? Tratábamos de nosotros direccionar nuestra cámara y lente a través de las manos, utilizando una de las manos que tenemos desocupadas para dirigir nuestro lente hacia su voz. Benjamín, por favor. Bueno, aquí estoy. Ok, perfecto. Sí. Y buscamos la dirección, tratamos de ubicar lo más posible nuestra lente para poder pues que entre dentro de nuestra imagen, ¿no? Evitar cortarle la cabeza. Y disparamos en el momento decidido, ¿verdad? Es una manera más sencilla de las cosas que hemos aprendido para tomar fotografía, ¿no? De ahí parte muchísima información para cuando salimos a la calle, buscar texturas, buscar cosas que tal vez están fuera de nuestro alcance para hacer reconocimiento táctil o cosas que nos dan mucha referencia que ya han mencionado, ¿no? Desde el olfato, desde el gusto, van creando esas imágenes en nuestra mente para crear todas esas fotos que deseamos, ¿no? Y pues realmente pues, esto es básicamente. Gracias. Y bueno, si le dieran en resultados tangibles un poco más vivencial, que se dan cuenta cómo hay diferentes elementos que les pueden servir de referencia. Y si en realidad el cuerpo se vuelve muy importante como para la referencia donde pones la cámara, ¿no? Como decía también Gerardo, puedes jugar mucho para saber hacia dónde guardar y realmente sentir hacia dónde estás dirigiendo tu cámara. Pero bueno, ya nada más para concluir, básicamente lo que yo a nivel como fotógrafa quisiera nada más recalcar es como el proceso de, pues realmente, ¿qué es la fotografía? Y realmente la fotografía es escribir con luz, ¿no? Eso es lo típico de el significado. Pero aquí justamente es lo mismo, lo que estamos haciendo, están escribiendo con luz su propia historia, su manera de expresar y comunicar, que a pesar de no ver, siguen entendiendo lo que está pasando a su alrededor y lo perciben a través de sus demás sentidos. ¿Qué mejor manera que comunicarlo a través de la imagen que se ha vuelto nuestro lenguaje del día a día, ¿no? Y bueno, yo nada más también los invito para que ustedes mismos vivan la experiencia, yo creo que también los que están tomando la tarea con Irina, una vez dejar la vista a un lado de realmente como fotógrafo, ¿qué es lo que nos mueve a ser fotógrafos, ¿no? Más allá de eso.